Muy bien, Robert, y hablando de asfaltado, ayer las vecinas y los vecinos de Plaza España se concentraron en la zona justamente de Plaza España por la preocupación que genera reasfaltado en la calle de Adoquines. Recordemos que el intendente Julio Garro, como parte de la campaña de cara a las elecciones del 14 de noviembre, comenzó con la repavimentación de algunas zonas consideradas históricas. Para hablar un poquitito sobre el tema y sobre esta concentración que hubo en el día de ayer, estamos en comunicación con Betina Galarza, que es vecina del grupo Vecinos por los Espacios Públicos, que estuvieron manifestando ayer. ¿Qué tal, Betina? Acá Robertina y Clara te saludamos. Hola, buenos días, chicas. ¿Cómo están? Gracias por atendernos, Betina. Bueno, queríamos preguntarte un poquito sobre la jornada de ayer, qué estuvo pasando, si fueron muchos vecinos a concentrarse ahí por Plaza España. Bueno, la verdad que en realidad nosotros somos un grupo que se generó a raíz del asfaltado de la Diagonal 78. El domingo hicimos una primer jornada de visibilización de los adoquines platenses, donde convocamos a todas las organizaciones de defensa del patrimonio de La Plata. Vinieron vecinos, estudiantes, gente que estudia el patrimonio platense. Ahí hicimos una jornada de reflexión y de señalización. Y ayer hicimos otra que, bueno, fue en menor número de gente porque no tuvimos mucho tiempo de convocar, pero los vecinos están muy indignados. O sea, hay una indignación absoluta por este avasallamiento del patrimonio platense. Esto que está haciendo el intendente es realmente un atropello, porque el asfalto sobre los adoquines, lejos de protegerlos, los inutiliza por vida, porque la brea que se coloca encima luego no se va a poder sacar nunca más. Entonces, lo que nosotros queremos, y bueno, por ahí me estoy adelantando alguna pregunta que me hagan, lo que queremos es que se cumpla la ordenanza 9008, del año 1998, que protege a todos los adoquines platenses del casco urbano y alrededores, y que sin excepciones a esto, porque en el 2018 se votaron una serie de calles de excepciones a esta ordenanza, entre las cuales, bueno, no estaba esta Diagonal 78, o sea, la Diagonal 78 la faltaron desde 1 hasta 7, en forma ilegal, porque no estaba, no hay ninguna ordenanza que lo avalara. La avenida 66 sí estaba en la excepción del 2018, pero no por ello deja de ser un atropello, porque nosotros estamos pidiendo eso, que se cumpla la ordenanza 9008 en su totalidad, donde dice que si los adoquines están en mal estado, hay que repararlos, como está ocurriendo en otras ciudades del país, como es la ciudad de Rafaela, Santa Fe, donde la municipalidad tiene un plan de arreglo de adoquines y las calles están en perfectas condiciones. Entonces, no queremos ni más ni menos que eso, porque el adoquín cumple un montón de funciones que no es solamente la función de patrimonio histórico, sino que mitiga la absorción de agua cuando llueve mucho. En esta zona de Diagonal, por ejemplo, se inundó y ahora eso va a ser una barrera impermeabilizante. Claro. Y Betina, ¿se han comunicado con alguien del municipio? ¿Planean presentar alguna nota, algún nuevo proyecto con el Consejo Deliberante, que fue quien aprobó la ordenanza y también esa excepción que como contabas incluía la calle 66? Mira, nosotros presentamos, en principio lo hicimos los vecinos de Diagonal 78 ante las dos defensorías, ante la municipalidad, pero tuvimos muchos problemas, nadie nos quería tomar la denuncia, Decían que no les correspondía. Bueno, finalmente la denuncia la tomaron y ayer me llegó una respuesta de la Defensora Ciudadana que va a pedir a hacer un pedido de informe a la municipalidad de impacto ambiental, entre otras cosas. Pero ya el daño ya está, porque ya está el asfalto, ya eso es irrevocable. Yo creo que los todos platenses tenemos que realmente tomar conciencia de lo que está ocurriendo, porque esto es irreversible. Entonces, ayer hablábamos con los vecinos de 66 y alguna gente hace una mirada superficial de la situación. No, dice, bueno, mientras que no se inunde, pero claro. A ver, el nivel en que están puestos los adoquines no es porque sí, o sea, está estudiado. Cuando se pone el asfalto, se eleva el nivel, o sea, si hay una lluvia, va a entrar ese agua a las casas. Betina. Ni que hablar de la revolución del tránsito que produce el adoquín. Acá en Diagonal, en una zona de escuelas, ahora es una autopista esto. Es un peligro porque van a 1000 los autos. Sí. Entonces, todas esas cosas, más allá del daño simbólico que se le hace a los vecinos, porque ya el paisaje urbano cambió totalmente. Estamos en comunicación con Betina Galarce, ella es vecina del grupo Vecinos por los Espacios Públicos. Recién contabas un poco sobre las consecuencias que trae esto y desde Estación Sur también pudimos hablar con otra vecina que estuvo ahí concentrando en la zona y que nos contaba que se acumulaba agua en los cordones donde antes eso no ocurría, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué consecuencias puede tener todo este asfaltado? Contanos un poco sobre eso, Betina. Mira, las consecuencias van a ser nefastas, ya te digo. Por el tema del agua de la lluvia, incluso en la obra han dejado en los alcantarillados pedazos de brea, o sea que no sé si las bocas de tormenta están llenas de brea. Cuando llueva, no sé qué va a pasar. Acá en la ciudad de La Plata nosotros tenemos que saber que es una ciudad que está construida sobre un montón de arroyos que están entubados. Y esos arroyos entubados tienen un valle de inundación que cuando llueve mucho, ese es el agua que no drena porque es el valle de inundación del arroyo. Por más que esté entubado, es como, digamos, la topografía hace que en ese lugar se acumule agua. Bueno. No sé lo que va a pasar, va a ser nefasto, nefasto. Yo creo que en relación al tema de la lluvia, de las inundaciones y a nivel de como controladores del tránsito, va a haber accidentes viales, va, digamos, la tranquilidad, entre comillas, de la gente, un día, un fin de semana, viste, que no andan autos. Bueno, acá por mi zona, el domingo a la mañana, un auto por Diagonal iba a 80 kilómetros. Betina, ¿van a tomar algún otro tipo de medida? Mira, estamos tratando de hacer alguna presentación judicial. Ya nos contactamos con concejales de la oposición, porque... Ya te digo, este proyecto de nueva ordenanza para justificar estos nuevos asfaltados todavía no se aprobó, pero tienen mayoría en el Consejo. Entonces, realmente no corremos con las mejores expectativas, pero realmente esto es para parar, o sea, queremos parar las obras, más ni menos. Entonces, estamos viendo cómo a nivel judicial se puede hacer eso. Betina, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para Radio Estación Sur. No, gracias a ustedes porque la verdad que este espacio es muy valioso para poder difundir esta problemática y que la gente tome conciencia de los platenses. Y si te pido, si por favor, todavía nosotros no tenemos Instagram, pero si la gente que me está escuchando se quiere comunicar porque en su barrio está pasando alguna cosa similar a la que estoy contando... Tenemos un Gmail que se llama Vecinos por los Espacios Públicos, con un punto entre cada palabra, @gmail.com. Y nos escriben, por favor, porque Vamos a hacer jornadas de visibilización en todos los barrios donde esté pasando esto. Bien, entonces el mail, repetimos, es vecinos.por.los.espacios.públicos@gmail.com. Exactamente. Bien. Sí, exactamente. Mucho. Bueno, les agradezco mucho, chicas. Por favor, muchas gracias a vos. Ahí pasaba entonces Betina Galarza, vecina del grupo Vecinos por los Espacios Públicos.